a las 0 horas del día domingo, digamos, recibe la guardia de nuestro hospital este bebé de 9 meses, con un cuadro traído por su mamá, con un cuadro de desnutrición, deshidratación, dificultad respiratoria, con una piel con un tono histérico, una tumoración abdominal importante que se observó a simple vista y a la palpación, dificultad respiratoria, no sé si le dije, y bueno, como su estado realmente no era bueno, se lo pasa directamente a la sala de terapia intensiva, y allí se le realiza, bueno, los estudios correspondientes, se lo canaliza, se hace una vía central, se le hace intubación, se lo pone en asistencia mecánica respiratoria, pero el bebé a las 18:30 del mismo domingo fallece. Entre otras cosas, el bebé era indocumentado, o sea que la persona que lo traía dice ser su madre, pero bueno, uno no tiene directamente cómo comprobarlo. Queríamos también conocer la causa de la muerte, porque se desencadenó en rápidas horas, y bueno, con esa tumoración abdominal y demás, se le realiza la autopsia y el forense constata que el paciente tenía un hepatoblastoma de donde su hígado pesaba aproximadamente 2,5 kilos. Nosotros entendemos que esto no es una desnutrición primaria, sino que es a causa de su tumor. Seguramente todo su tubo digestivo ha estado comprimido por el tamaño del tumor, y bueno, es un bebé que seguramente no ha comido lo que es lo suficiente, y además de lo que comía, seguramente también lo vomitaba, y así habrá sido con los líquidos y demás, ¿no? También conocemos que en los últimos 4 o 5 meses, según informaciones o trascendidos, no había sido llevado al médico por la mamá, y claro, imagínense que ya llegó en un estado también incluso con una sepsis y donde entró en falla multiorgánica, y por eso el bebé fallece. Mire, yo no conozco exactamente la evolución de un hepatoblastoma en un bebé tan chiquito. Muy bien, yo no se lo puedo contestar, habría que preguntárselo a un especialista en esta materia, pero sin duda que siempre que cosas se toman a tiempo hay más posibilidades. En el momento que él llegó, ya llegó en un cuadro, digamos, prácticamente terminal, ¿no?